En septiembre vuelve la Feria de la 36. Libros, ropa, discos, juguetes, artesanías y mucho más. El 8 de septiembre, vení a la feria y colaborá con la 36. Convención 1165 esquina Maldonado, de 11 a 18 horas. Te esperamos. Bueno, estamos ya recibiendo y con mucho gusto a nuestra compañera Patricia Vázquez. ¿Está por ahí, Patricia, o ya anda metida sí, en la feria? Sí, estoy casi. Buen día para todos, buen día, compañeras. Ya estamos acá desde temprano organizando la gran feria que vamos a tener mañana para colaborar con la 36. Exactamente. Así Patricia, te digo, nosotros estábamos invitando gente, viste que ahora con esto del celular se puede usar para cosas muy buenas, ¿no? Como por ejemplo, claro, invitar, avisarle a la gente que se está haciendo esta feria, y lo digo ahora para que cualquier oyente que esté escuchando que pueda sumarse a esta tarea, nos estaría dando una gran mano también de pasar el aviso para que todos puedan mañana concurrir a la feria que se va a hacer en la Fonoplatea. Pero bueno, por las dudas, para el que todavía no había escuchado nada, ¿qué es lo que va a haber en esta feria y para qué se hace? Bueno, nosotros, como hemos venido haciendo las actividades para la radio hace un tiempo, estamos para hacer finanzas y bueno, y cubrir todos los gastos que ya tenemos, que ya sabe la audiencia que nos sigue, que hace tanto tiempo tenemos todas las dificultades económicas, pero bueno, esto es un aporte y bueno, acá vamos a estar desde las 11 de la mañana, pusimos hasta las 6 para abarcar un buen lapso de la tarde también, si algunos salen de los trabajos y no pueden llegar, pero bueno, vamos a estar desde temprano con una gran variedad de artículos, ¿verdad? Mirá, tenemos ya acá, hay un despliegue bastante importante de ropa, libros, artesanías, algunos artículos del hogar, hay ropa muy en muy buenas condiciones, hay nuevas, hay mucha ropa de niño, en buenas condiciones, libros para niños, juguetes, bueno, una infinidad de cosas más, lo que ya sabemos que vendemos en la radio, van a haber discos, bueno, toda la los vinos, sí, de acá, ¿verdad? De la radio estábamos mirando los vinos, la miel, la grapa miel. Bueno, vamos a tener toda a disposición en un buen lapso de tiempo, claro, para que puedan, y también venir, como siempre, a pasar por acá, reencontrarnos, seguramente vamos a tener unas pisetas a la parrilla para que puedan degustar y poder conversar, y bueno, vamos a estar un buen tiempo acá para poder reencontrarnos también, que a veces ahí en la radio es más. No, los tiempos no se hacen más cortitos. Sí. Pero acá es más complicado. Claro. Patricia, es un buen plan, por ejemplo, para el que sale de trabajar y puede ir hasta ahí, ya come ahí. O al revés, ¿no? El que va a entrar, antes de entrar a trabajar, se larga hasta ahí. También puede llevársela o puede. Digo, van a estar a partir del mediodía, ¿verdad? Lógico. No se las aseguramos antes, pero bueno. Vamos a tener, sí. Un compañero acá haciéndola, va a estar Carlos elaborando las pisetas, y bueno, es una gran tarea, y bueno, y también dentro de este panorama de alegría y de optimismo y de siempre de trabajo, también tenemos que informarles que bueno, tuvimos lamentablemente nos robaron acá la Fonoplatea la semana pasada. Eso nosotros no dijimos nada acá, pero hay que cumplir con decirlo, sí, porque nos tocó, como le toca a tanta gente, nos tocó a nosotros ahí en la Fonoplatea. Nos tocó, y bueno, dentro de eso también, por supuesto estamos tratando de arreglar algunas cosas, hubo muchos destrozos, nos faltan los audios que trabajábamos acá a las actividades también de la radio, se llevaron unas cuantas cositas que siempre Equipo de audio también se llevaron. Los equipos de audio, los sí, la heladera, todo lo que contábamos acá en la para hacer las actividades de claro. También de las actividades de la radio acá en la Fonoplatea o algunas cosas, parte cultural, bueno, ahora no contamos con eso, algunos focos de luces, bueno, todo lo que implica lo todo el sí. tema de audios y de, sí. de luces, bueno, no. Lamentablemente tenemos que seguir remando para también volver a conseguirlos, pero bueno, ahora nos abocamos también a esta parte, ¿no? De poder hacer esta actividad para la radio. Sí. Pero bueno, siempre no está de más decir, también se rompieron puertas, capaz que hay oyentes que puedan sí, colaborar también en alguna que viste que a veces pasa que eso que puedan te iba tener a decir. Alguna sí. alguna que no se use o que bueno ya no le den el uso que necesite, y capaz que a nosotros también nos pueda servir para poder reponer algunas cosas que sí. faltan. Vos sabés que hemos tenido, bueno, a lo largo de todos estos años hemos tenido momentos en que eso que vos decís se comprueba, ¿no? Que de repente vos estás precisando algo y lo decís y llama un oyente, claro, y dice yo tengo tal cosa, se la llevo o vengan a buscarla. Claro. Por supuesto, capaz que a veces es una puerta, pero bueno, hay una puerta o una reja o no sé, algo que... Que eran las puertas de aluminio, ¿no? Sí, en el fondo sí, quizás tenga un arreglo, pero bueno, también va a costar su... o alguien que sepa arreglarla. Sí, sí. Bueno, tenemos todas esas, unas cuantas cositas para hacer también. Así que bueno, quedó, se llevaron la heladera, se llevaron la garrafa. Sí, los equipos, las garrafas, todas, bueno, para mañana agua. También, por eso vamos a hacer a la parrilla, no tenemos nada claro. para la los quemadores, todo lo que teníamos para las actividades culturales acá, las heladeras, bueno, y destrozaron bastante cosas. También se habían llevado algunas cosas que teníamos para la feria, pero bueno, nos quedó mucha cosa todavía y bueno, y también la gente sigue colaborando y eso claro. es lo que bueno, en este momento también que vamos a tener muchas cosas para mañana también y para todos los gustos. Sí. ¿Sabés que estamos pensando justamente en lo que vos decías de que es un lugar para el reencuentro, ¿no? Y en todas sí. las actividades últimas que se han hecho se ha visto cómo la gente disfruta el poder encontrarse con otros que de repente no se conocen personalmente, pero sí porque son oyentes de la radio, conversar, claro. intercambiar, y eso da mucha fuerza en esta época. ¿Cómo no? Eso es imprescindible también. Sí, el otro día vino una señora, Marta, que trajo ropa para llevar para la feria, expresamente claro, para la sí. feria. Yo hablé con ella, sí, me dijo que le habíamos ofrecido si queríamos que se la fuéramos a buscar, ella dijo que no, que de ninguna manera ya la alcanzaba. Y bueno, y así también incluso hasta hay gente de acá ahora del barrio todavía que ha alcanzado algunas cosas cuando vieron que iba a haber feria. Mirá y bueno, vos. Sabiendo que la 36 siempre está al servicio de la gente, ¿no? Del pueblo. Sí. Lo que pasa es que muchas veces se abusa de la frase ¿quién mantiene, ¿no? una actividad de este tipo? Y nosotros de claro. la radio siempre lo decimos, no nos da vergüenza, al contrario, vergüenza nos daría que alguno viniera a comprar, ¿no? A comprar la radio. Claro. O como me comentó sí. un periodista hoy, que nos comentaba, un periodista del interior, no vamos a decir de dónde, que hizo sí. sacó una nota de denuncia y lo llamaron y le dijeron, no, esto no lo puedes decir. Esta denuncia no puede aparecer porque compromete los recursos de la radio, ¿no? Nosotros claro. acá hemos comprometido muchos recursos muchas veces por sacar determinados temas al aire, pero es para eso que sí, está sí. la radio, así que por eso es tan importante el respaldo de la audiencia para cosas como esta, ¿no? En momentos como este. Por supuesto, siempre contamos con ellos, bueno, a lo largo de todos estos años, ¿no? Pero bueno, en actividades puntuales vemos también las respuestas que hemos tenido, que la gente siempre está también. Claro. Así que una vez más les vamos a pedir sí. la colaboración de todos y bueno, y que lo que sea, que la colaboración, ya saben, por mucho o por poco, acá siempre, digo, ¿no? nos hace falta y suma a todo lo que se está haciendo. Claro, claro, claro. Bueno, mañana entonces, desde las 11 ya se puede ir, ¿no? A partir de las 11 ya está, sí. 10:30, 11 ya estamos con las puertas abiertas para que recibir a la gente. Claro. Así que va a haber siempre compañeros acá en la vuelta y bueno, hasta las 6 de la tarde sabemos que sepan que pueden pasar y que bueno, y hay una diversidad de artículos que seguramente algo se van a llevar, por muy económico, ¿verdad? Todo con, muy bajo precio, hay muchos libros, bueno, que creo que toda la audiencia siempre le interesa. Exacto. En esta oportunidad se suman bastante, hay muchos juguetes para niños, juegos, Hay y unos libros para niños que agregamos ahora acá porque estuvimos aprontando y hay unos libros de esos que traen como pegotines, no sé cómo se llaman, que vos les sacás y los chiquilines lo usan armando otra cosa. Que tienen más actividad. Exacto, bárbaro. Actividad. Sí, sí. Y aviso, aparte de todos los otros libros que llevamos, los que han ido quedando de García Márquez, que nos trajo el otro día José de Gorgoroso desde Minas, los pusimos en la bolsa, van mañana, que están cerrados en el celofán de fábrica. Así que va a haber una gran extensión de libros, una buena feria de libros también, independiente a todo lo demás. Exactamente. Así que pueden venir a ver, a bichar y no se queden. Ayuden en esta oportunidad, vengan, tienen un horario bastante extendido para todas las personas que puedan, que algunas las... Si el horario es más limitado, es más con más dificultad pueden llegar, pero ahora, bueno, los esperamos en el correr del día, que será un gusto recibirlos también. Muy bien. Bueno, Patricia, un abrazo grande y queda todo el mundo convocado para mañana de 11 a 18 horas. Bárbaro. Bueno, los esperamos y bueno, hasta mañana. La dirección, muchas gracias. Dijimos la dirección que nos resonga. No dijimos, por supuesto, claro. Acá en la Fono Platea de la 36, en la calle Convención, 1165, en la esquina es Maldonado, entre Canelones y Maldonado. Sí, muy bien. ¿Ah? Muy bien. Así que, bueno, los esperamos. Abrazo, entonces. Hasta mañana. Chao. Que pasen bien. Chao. Vámonos para la feria, cariño mío. En septiembre vuelve la Feria de la 36. Libros, ropa, discos, juguetes, artesanías y mucho más. El 8 de septiembre, vení a la feria y colaborá con la 36. Convención 1165 esquina Maldonado de 11 a 18 horas. Te esperamos.